Mamacita. Mamacita. Quiero llevarte en celo sin salir del cuarto, hacerte travesuras, morderte los labios. Yo sé que te gusta, baby, que te besen, baby, las partes donde el sol nunca ha llegado. No lo tomes personal, que te voy a hacer llegar. Duro castigarte por ese delito criminal. Tú bien sabes que conmigo no se juega, no. Con toda sinceridad, o sí que te pienso dar. Por donde tú quieras sacar tu instinto de animal. Está jugando con fuego y te voy a quemar. Why you like it? I ain't gonna lie, that's how I like it. Estamos cuerpo a cuerpo, it's only me and you. Me and you. It's only me and you. Yeah, yeah, yeah, yeah. That's how you like it. I ain't gonna lie, that's how I like it. Estamos cuerpo a cuerpo, it's only me and you. Me and you. It's only me and you. Alright. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te gusta que en la cama yo diga tu nombre. Te vuelve loca, eso se te nota, girl. Solamente estar besándote los labios de arriba abajo, eso me provoca, girl. Soy un submarino y voy a nadarte. Por todos tus ríos quiero navegarte. Para qué mentirte, quiero confesarte. Que quiero anclarte y a la vez amarte. ¿Te gusta este flow que yo traigo? Directo de Colombia, parce. Joven y con jerarquía. Me nace sin esforzarme. Así que aprovecha el momento. No sabemos si vuelva a darse. Tú traes la champaña, yo pongo la vela. Si está aquí es para soplarse. That's how you like it. I ain't gonna lie, that's how I like it. Estamos cuerpo a cuerpo, it's only me and you. Me and you. It's only me and you. Yeah, yeah, yeah, yeah. That's how you like it. I ain't gonna lie, that's how I like it. Estamos cuerpo a cuerpo, it's only me and you. Me and you. It's only me and you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Scat Storch. Angel. Edge. Baby. This is fame. Mamacita. Realty World Inc. Escucha, I'm your dirty boy, baby. Mwah.